Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, a la tercera reunión de mecenas, la primera de 2023. Voy a ser muy pesado, ¿eh? Porque yo soy de esas personas que se tiran todo el mes de enero felicitando el año, diciendo ¿qué tal? ¡Feliz 2023! Que sé que a todo el mundo se olvida prácticamente el 2 de enero, pero yo lo prolongo siempre un poco más. Así que por seguir esa tradición que yo mismo he instaurado, os doy también la bienvenida a los que estáis ahora mismo en directo conectados en el servidor de Discord, a los que lo van a escuchar después, a este año que yo tengo muchas esperanzas, ¿eh? Yo soy de esas personas que sí que se ponen sus propósitos, que luego no los cumple. Cada vez, creo que eso también me lo da el tiempo, los años, los retos, los desafíos que me pongo son más asequibles. Al principio pedía cosas imposibles o aspiraba a algo muy ambicioso, ahora ya no. No lo voy a decir por si no se cumple, pero son cosas sencillísimas porque mira, porque también te sientes bien si te ponen metas que puedes asumir y completar. Ya llegarán otras si esas nos las quitamos de en medio. En fin, hoy va a ser una reunión de mecenas un poco diferente para también marcar el punto de salida de esta ruta que estamos comenzando, que nos va a llevar hasta el mes de junio cuando cerraremos la octava temporada. Ahora en abril es nuestro aniversario, quiero también recordarlo. Y yo lo he planteado de una manera diferente, porque en el momento en el que estamos grabando es sábado, mañana domingo tenemos la gala de los TOTI, donde realmente va a ser como esa bienvenida ya a todo el público, no solo a los mecenas, y de manera que tampoco quería hacer esto como muy extenso, tenernos aquí toda la tarde, pero sí plantear algunas cosas que se han ido fraguando entre bambalinas, que están todavía medio cocer, que tiene que ver además con esa promesa, esa ilusión con la que acabamos el año. No sé si os acordáis que yo le preguntaba a mis compañeros y a mis compañeras ¿qué le pedís a 2023? ¿Qué os gustaría de cara al programa? Y yo mismo respondía que a mí me haría mucha ilusión quitarme esa espinita clavada de un evento presencial. De esto que estamos haciendo, que a mí me parece mágico que yo diga que damos a las 7 de la tarde y que de repente haya personas al otro lado conectadas que estéis escuchando o que subamos un programa en iVoox y le deis like y comentéis, eso está muy bien, me encanta, me apasiona, pero al final estoy hablándole a una pantalla en ese momento donde veo un dibujo de una onda moverse, pero no hay nadie al otro lado. Y siempre he tenido el sueño, un poco romántico, también por la vena periodística y de la comunicación, de hacer algo presencial. De al menos una vez en la vida, nosotros no vamos a llenar el Within Center, eso está claro, pero al menos, yo qué sé, 10 personas, 12 personas, 15 personas a lo sumo, estar en una sala, compartir un rato, mirarnos a los ojos, ese tipo de cosas. Bueno, yo dejé esa promesa ahí. He ido también haciendo de mi parte, moviéndome, hablando con gente, qué propuestas, posibilidades reales hay sobre la mesa, y eso es también lo que yo quiero plantear con vosotros como mecenas. Porque no hay nada. Ahora, si soy honesto, ahora mismo no hay nada, pero hay indicios de que se pueden hacer cosas. Y a lo mejor vosotros, no sé, tenéis experiencia por vuestros campos, a lo mejor trabajáis en cosas relacionadas con eventos, o conocéis a un amigo o a una amiga, o a lo mejor tenéis experiencia que nos puede servir, al menos a mí, para ver cómo encaminarlo todo. Así que ese para mí va a ser el punto clave de esta reunión. En fin, no quiero tampoco adelantar demasiado, vamos ya al grano. Insisto, quiero darle la bienvenida a Barbeceros, a Fepe Yos, a Grizzly, a Mónica, a Sacronte y a Daniel Fortesque. Y también, y estaréis todos de acuerdo conmigo, quiero felicitarle el cumpleaños a Francisco Javier Antúnez, que nos puso por un comentario: muy buenas, bichos Buri. La reunión la vais a tener el día que cumplo 33 años. Muy curioso, 33, la edad de Jesucristo. Así que, pues lo más importante, felicidades y que cumplas muchísimos más. Dicho esto, ¿cómo habéis empezado el año? Podéis escribirlo también por el chat de Discord si queréis, os da vergüenza si no tenéis el micrófono. En materia de videojuegos, si habéis jugado mucho, si habéis jugado poco, si tenéis alguna tradición. Recuerdo que, por ejemplo, Juanjo siempre se reservaba para Navidades el Metal Gear Solid, el primero de la Play 1. Lo tenía ya muy jugado, pero era parte de esa tradición navideña que él mismo había creado. Yo no tengo eso, Pero sí que es verdad que suelo aprovechar esto de los Reyes para pedirme a lo mejor algún juego que tengo muchas ganas y encontrar ese momento. Me está pasando con God of War Ragnarok, uno de los nominados a los premios TOTY. ¿Ganará? ¿No ganará? No lo sabemos. Pero yo lo que sí que puedo decir es que me está encantando. Imagino que mañana en el directo de los TOTY podré desarrollar también un poco mi opinión de lo que llevo. Pero normalmente cuando uno se acerca a las grandes producciones, a los blockbusters, al menos lo que yo siempre he lamentado es la poca ambición a la hora de contar historias o traer mensajes que se salgan de la típica lucha entre el bien y el mal, la venganza o temas así de manidos. Y si ya me gustó el primer God of War, de hecho tenemos un informe de emisión que recomiendo a todo el mundo porque es muy reciente, en este recupera el testigo a esos temas que había sobre la mesa, trata la paternidad, el modelo de familia mononuclear de una manera, para mí, de verdad, muy interesante y muy bien aplicada. Y luego también la figura de Atreus, que aquí tiene muchísimo más protagonismo. Evidentemente no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero me gusta mucho ese legado generacional o ese diálogo padre e hijo, de cómo ya no solamente el hijo tiene que aprender de la experiencia del adulto, que evidentemente ha tenido mucho más camino recorrido y puede enseñarle sobre la vida, sino al revés también, que muchas veces se olvida, cómo Kratos tiene que aprender también de esa nueva sensibilidad de la juventud encarnada en Atreus, en la manera con la que se relaciona con el mundo. Y no sé, creo que es un juego que desafía quizás esa idea de la masculinidad hegemónica que teníamos de ese Kratos de toda la vida, que ya habíamos visto en ese, iba a decir reboot, pero tampoco es reboot, esa nueva reimaginación del juego anterior que aquí continúa. Así que estoy muy contento con este God of War, ha sido mi manera de empezar el año, quería decirlo. Y también con Disco Elysium, porque esto es algo que si nos seguís por Twitter, creo que también dijimos algo en el último programa, habréis visto. Este año me ha invadido el espíritu navideño y les propuse a los demás compañeros del batallón, oye, ¿qué os parece si hacemos un amigo invisible entre nosotros? Lo hicimos por internet, salió un poco regular, ahora lo puedo contar porque ya se han entregado los regalos. Resulta que hicimos el emparejamiento con una web de estas que tú pones los correos y le manda a cada uno el que le ha tocado hacer el regalo. Vale, está ahí perfecto. Pero yo, por ejemplo, compré un juego en Steam. Bueno, compré dos. Uno de ellos es Final Fantasy IX. Soy muy previsible, pero es que me había tocado Víctor. Y Víctor no había jugado a Final Fantasy IX. Y pensé, a ver, si no se lo regalo yo, ¿quién se lo va a regalar? En un programa que se llama El Batallón Pluto. En fin. Y el caso es que lo compré por Steam, lo puse como regalo, pero en lugar de darle a programar regalo, me equivoqué. Y le di a entregar inmediatamente. Era a principios de diciembre y era para el día 20 de diciembre. Si vierais el ataque que me entró en ese momento, yo corriendo me meto en mi correo electrónico, veo que abajo del todo en letra pequeña pone solicitar reembolso si no quieres el regalo, si te has equivocado, lo que sea. Yo dándole al reembolso. Me reembolsaron el dinero, pero claro, la notificación por email le había llegado a Víctor. A Víctor le había llegado un mensaje que ponía: Sergio te ha enviado un juego. Otra cosa es que no pudieras jugar al juego porque yo le había dado a reembolso. Total, que yo puse por el grupo de WhatsApp, por favor, la persona a la que yo le he tocado, que no diga nada porque creo que me he cargado el amigo invisible sin querer. Y yo me sentía muy mal porque dije, hay que ver que a mí esto me hace mucha ilusión, la idea de, ay, a ver quién te ha tocado y qué te va a regalar. Y resulta que yo, que soy el que lo propongo, me lo he cargado sin querer. Por suerte, aunque yo creo que eso me lo dijo simplemente para tranquilizarme, el día que abrimos los regalos, me dijo, ah, no, si yo no sabía nada porque el correo de Steam es un correo que casi nunca abro, que no utilizo. Y yo, ah, bueno, pero creo que me lo dijo para que no me sintiera mal. Posiblemente sí lo habría visto. En fin, ¿por qué cuento todo esto? Porque, curiosamente, a Víctor le tocó regalarme a mí. Y me ha regalado Disco Elysium, un juego que él además también habló de él en el programa, le había parecido una de las mejores experiencias de los últimos años. Y es verdad que yo en aquel momento, cuando él hablaba tan ilusionado de ese juego, pensé, oye, yo también quiero probarlo, quiero ver qué tal está. Y efectivamente he estado jugando y mi manera de empezar este 2023 son con estas dos propuestas tan diferentes, Disco Elysium y God of War Ragnarok. Disco Elysium me recuerda a los juegos de rol de toda la vida, de tablero, de tirar los dados y según lo que te haya salido, según la tirada, que puedas hacer unas acciones o no. Hay muchísimo texto porque es una especie como de aventura conversacional con este factor de los juegos de rol de antaño y luego una historia de detectives, de misterio. En fin, ahí está. Ya os iré contando, si os parece. Eso por un lado. Por otro, os habréis dado cuenta de que hemos publicado el primer episodio de este año. Ha sido una entrevista a los chicos de Aeternum Game Studio, que si lo habéis escuchado ahora están con tres proyectos, con ese DLC de Aeterna Noctis, Summon Aeterna, que es un roguelite, y la secuela de Noctis, que es Lucis, para 2024. Creo que era importante empezar el año siguiendo ese espíritu del batallón de escuchar a otras personas y aprender de ellas. Lo digo porque muchas veces estas cosas salen de manera no buscada. Las entrevistas, ¿eh? De hecho, para mí, casi siempre las mejores entrevistas surgen así. Es una especie de serendipia, algo que no buscas, pero aparece en el camino y es mejor que si lo hubieras buscado. Y fue un poco así. En el caso de Aeterna Noctis, nos contactó el equipo antes de las vacaciones. Era ya, pues no sé, 15, 20 de diciembre, pues estábamos interesados en entrevistarlos. Y yo les dije, sí, a nosotros nos encantaría, pero es verdad que ahora es muy mal momento, porque nosotros ya hemos dejado de grabar, estamos ya con la familia, los polvorones, y ahora mismo no podemos hacer esa entrevista. Y me dijeron, bueno, no pasa nada, más adelante, cuando sea el momento, me lo decís. Y fijaos la predisposición que se prestaron a grabar un 10 de enero, que todavía estaba el Día de Reyes muy próximo, que aquí en España se vive con mucha intensidad, a las 4 de la tarde. Y no contentos con eso, yo, bueno, me pongo a grabar, como siempre, les explico, oye, pues la entrevista la hacemos de esta manera, yo os presento al principio, pongo música. Y me dicen, porque eran ellos dos, vamos a ponernos la webcam. Y les digo, pero ¿sabéis que esto es solo audio? Que es un podcast, que no hace falta, que yo no tengo webcam ahora mismo ni nada. Y me dijeron, no te preocupes, que tú no tengas webcam ni nada, pero queremos ponernos la webcam. Y efectivamente fue una experiencia un poco extraña porque nunca me había ocurrido en este mundo de los podcasts hacer una entrevista planteada para un formato sonoro viendo a la otra persona y además verlos en su oficina, que es donde estaban en aquel momento. Y salí muy satisfecho, muy contento, ¿eh? O sea, yo no sé, más allá de que luego los juegos puedan gustar más o menos, porque son géneros que al que le encante el Metroidvania, perfecto. Al que a lo mejor no le llame, pues por muy bueno que sea el juego, no le llamará la atención. Pero más allá de eso, me sorprendieron para bien, ¿eh? El propio estudio de desarrollo, el mimo y el cariño con el que tratan a sus trabajadores, a sus empleados. Porque una entrevista ya no es solamente lo que se graba, sino lo que no se graba, pero se habla. Porque después de grabar yo seguía hablando con ellos, cosas que no pueden emitirse, no pueden publicarse, pero que me hicieron ver ese toque humano que yo siempre demando a la hora de un proceso creativo o un proceso donde intervienen tantas personas. Y bueno, pues simplemente eso, que muchas veces las entrevistas surgen así. Otras yo las planteo, las medito, ay, pues voy a hablar con fulanito, y luego no salen, o no salen como yo esperaba porque me he creado una imagen o unas expectativas en la cabeza que no se cumplen. Así que también quería compartirlo. Más cosas. Gala de los TOTY. Estoy un poco yendo a trompicones, no os preocupéis. Gala de los TOTY. Esto va a ser mañana. Posiblemente los que escuchéis este audio en diferido ya no tenga mucho sentido, pero sí que me vale para explicar algunas cosas de lo que va a ocurrir. Más allá de que obviamente es en directo, que vamos a estar en Twitch a las 6 de la tarde, yo estaré haciendo pruebas desde las 5:30. A nivel técnico será muy cutre porque yo doy para lo que doy, pero sí que la pretensión es compartir, una vez más, hacer algo que sea cercano. Nos vais a ver la cara al mayor número de miembros posibles del batallón. Marta y yo además estaremos en el mismo plano porque estamos en la misma habitación. vamos a enseñar lo que nos han regalado los Reyes. Vamos a ver esos porcentajes y descubrir al ganador del premio Toti, elegido por vosotros. Que a nivel de votaciones, de participación, yo estoy satisfecho. Está al nivel del año pasado. Más o menos ya tenemos como un público, un estándar. Y creo que esa es nuestra comunidad. Así que perfecto. ¿Y qué más? Y luego el sorteo también. En tiempo real yo me meteré en random.org y en una tabla de Excel están todos los nicks de Twitter de las personas que han querido participar en el sorteo y le daremos. Que sale el 33 y es Paquito Pérez. Pues ya lo sabrá, nos pondremos en contacto y perfecto. Y cualquier juego que haya salido en 2022, esa es la única condición, y que se pueda conseguir, pues se lo haremos llegar, que es lo importante. Y sobre eso, sobre mañana, va a ser muy chulo. Es verdad que siempre surgen contratiempos y quería aprovechar esta reunión de mecenas para también responder a la gran incógnita que muchas veces de manera recurrente sale, que es ¿por qué no está en el programa fulanito o fulanita? ¿Por qué en este programa no ha salido mengano? ¿Por qué? Pues también quiero dar respuesta a eso antes de que ocurra mañana. A ver, va a ser chulo porque la mayoría ya han confirmado asistencia. Otros ya sabéis que tenemos derecho a ponernos malo. Por ejemplo, Tony es que está pasando unos días malísimos. Y el otro día pues nos mandó un mensaje al grupo de WhatsApp y nos dijo, a ver, yo no sé si voy a poder estar el domingo. Porque de hecho ha pedido la baja en el trabajo y todo eso. ¿Que puede? Me ha dicho que estará sin webcam. ¿Que no puede? Pues no pasa nada. Luego hay otros que sí que habréis notado que desde hace un tiempo ya no vienen al programa. No hay ningún tipo de enfado ni de tema así como muy turbio en absoluto. Por ejemplo, Aitor. Aitor hace muchísimo tiempo que no está en el programa. Yo lo echo muchísimo de menos y creo que también vosotros porque la manera de hablar, la pasión hacia los videojuegos, creo que le daba un punto diferenciador respecto a lo que podemos aportar los demás. Aitor, lo que le ocurre, y también quería decirlo aquí, aunque me encantaría que lo pudiese decir él, porque desde luego es al que le corresponde, lo que pasa con el podcast en general es que esto consume mucho tiempo. Esto es un sacrificio todos los fines de semana hablando de algo que se supone que te gusta. Y digo se supone porque todos tenemos etapas en las que o jugamos muchísimo a videojuegos, o no jugamos casi nada, o nos ha dado por otro hobby. Y eso es lo que le está pasando a Aitor, que él ahora mismo tiene otras prioridades en su vida, a nivel laboral, a nivel de familia, a nivel de relaciones sociales, y lógicamente en esa balanza siempre hay que dejar algo de lado, y en este caso ha sido el batallón. Pero es simplemente eso. Yo, a título personal, estoy convencido de que con el tiempo acabará regresando, porque esto al final uno le pilla cierto mono y vuelve. Eso por un lado. Luego también, Juanjo, por ejemplo, igual, tampoco está muy participativo. Le ocurre exactamente lo mismo. Son parcelas en la vida de una persona que llena en función de lo que en un momento determinado siente o cree que debe hacer. Y ahora mismo, pues igual, han surgido otras prioridades en la vida. Pero que afortunadamente, me encantaría que estuviéramos todos, pero que afortunadamente hay otras personas que han llegado no para llenar esos huecos porque no sustituyen, no reemplazan, sino para aportar también su propio sello. Y para mí es muy importante decirlo, y esto lo digo yo, Sergio, no soy representante de todo el programa, ni hablo como persona individual, porque creo que no se hizo lo suficiente. Realmente, si el Batallón Pluto existe ahora mismo en 2023 y en 2022, es gracias a Sofía y a Nuria. Y esto no es algo que yo haya hablado con ellas, esto es mi versión y mi interpretación. ¿Vale? Que muchas veces yo sé que les llegan comentarios, críticos, insultos, de todo. Pero la realidad es que si ellas no estuvieran, es que no habría podcast. No es que el podcast fuera mejor o peor, es que no habría podcast. Porque esa es la realidad, porque vosotros lo veis semana a semana, los que somos y el aporte que hace cada uno. Y quería decirlo también, reivindicarlo, porque creo que es importante. En fin, que mañana vamos a estar todos los que podemos y queremos, que eso es lo bonito para hablar de videojuegos y de cómo empezamos este 2023. Dicho esto, quiero ir ya al tema importante por el que yo quería celebrar esta reunión de mecenas. A partir de este punto, y antes también, pero si alguien quiere intervenir por voz, por chat, yo estoy leyendo, o sea, yo tengo delante el Discord, por si alguien quiere poner algo por escrito, algo que se le ocurra o quiera levantar la mano. La idea de hacer un evento presencial, esto para mí es la gran meta, no sé si irrealizable, pero al menos es el sueño, planteado y dejado ahí sobre la mesa. Hay que poner en antecedente, nosotros llevamos 8 años ya con el Batallón Pluto, que los cumplimos ahora en abril, desde que empezamos en 2015. Desde ese momento es verdad que han surgido muchas oportunidades, yo creo que inesperadas. La realidad es que cuando uno hace algo de cara al público, y más en el momento en el que estábamos de redes sociales, de TikTok, de YouTube, de Twitch, parece que uno ya va de antemano, porque yo eso lo veo en muchos creadores de contenido, de antemano buscando una finalidad, un logro, dedicarse a ello económicamente, hacerse famoso, tener repercusión, viralidad, no lo sé. En mi caso no fue así. En 2015 nosotros empezamos, podéis escuchar los episodios, que son cutrísimos y dan verdadera vergüenza ajena, pero era nuestro espacio seguro para hablar de videojuegos. Y ya en mi caso personal era la oportunidad de hablar de algo que me apasiona, cuando yo en mi entorno no tenía eso. Yo no tenía tampoco amigos con los que hablar de, ay, pues mira, me he pasado el God of War, ¿a ti qué te ha parecido? No sé qué, o las noticias de la semana, ¿vale? Entendiendo que ese es el espíritu y esa ha sido siempre la filosofía del batallón, intentando siempre mejorar, que fuese lo más profesional posible, también para que os guste a vosotros, no solamente a mí, porque para eso hablo en un bar o hablo en el salón de mi casa y no hace falta ponerme un micrófono delante. Pero es cierto que, entendiendo que esa es la raíz del Batallón Pluto, sí que han ido surgiendo oportunidades en el camino. La primera de ellas, ya la conocéis, iVox Originals. Bueno, llegó un momento en el que se nos propuso la idea de formar parte de iVox y que ver algún tipo de remuneración a lo que estábamos haciendo. Muy baja, muy escasa, pero es cierto que tampoco había ninguna otra alternativa. Así que yo al menos no me quejo. Y luego otras posibilidades. Estuvimos también en una radio local allá por Cantabria. En fin, hemos conocido a personas maravillosas. ¿Qué os voy a contar? Estuvimos en la Madrid Games Week ya hace unos años, donde pudimos vernos entre nosotros, también con algunos oyentes, y generar algún tipo de vínculo más cercano. Pero la realidad es que no habíamos conseguido conciliar todavía la idea de hacer un programa, el programa en sí mismo, quiero decir, con la presencialidad. Cuando estuvimos en la Madrid Games Week, lo que hicimos fue darnos una vuelta por allí, ver a algunos oyentes, hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien, vamos al McDonald's a tomarnos algo. Y eso fue realmente. Pero no fueron de la mano la parte del programa con las posibilidades de lo que se podía hacer. Y yo tenía esa idea en la cabeza, pero la realidad es que, aunque hayamos crecido, el público de podcast de videojuegos es muy, muy escaso y muy limitado, partiendo de la base de que nosotros tampoco somos el número uno de videojuegos, hay otros, ¿vale? Creo que eso era importante. Así que eso siempre se quedó ahí en un segundo plano, la posibilidad de hacer algo presencial, como un sueño, que no había manera de que funcionara. Y antes de la pandemia, 2019 o principios de 2020, estuvimos mirando. Oye, a lo mejor ya es el momento. Parece que los números están subiendo. Hemos entrado en Originals. Hay más gente que nos escucha. Vamos a plantearlo. Lo estuvimos hablando. Nosotros pensamos, porque algunos somos de Madrid, que de cara a hacer algún evento, lo más lógico y lo más céntrico es que fuera en Madrid. ¿Vale? Que sabemos que tendrá también inconvenientes, porque esto pasa, lo hagas donde lo hagas, pero desde luego mejor Madrid que Algeciras, por ejemplo, o Murcia, ¿vale? Aunque me encante Murcia. Y estuvimos viendo la posibilidad de, por ejemplo, alquilar una sala de oficinas. No sé si lo sabéis, pero hay empresas que para celebrar sus reuniones alquilan unos espacios, unos locales que están habilitados precisamente para eso, que tienen wifi, que tienen aire acondicionado, que tienen, bueno, todo el equipo necesario, televisión, una mesa grande donde poder hacer cosas. Miramos precios, tampoco sin cerrar nada, simplemente por ver si era factible a nivel económico costear una tarde uno de esos locales. Luego llegó la pandemia y vimos que lo que habíamos avanzado, el progreso que habíamos hecho con el podcast a nivel de audiencia y todo eso, volvíamos otra vez a la casilla de salida. Lo que habíamos ganado lo estábamos perdiendo y encima estábamos confinados, de manera que la cosa quedó en stand-by. Salimos del confinamiento, las cosas ya no estaban a nivel de números como antes del confinamiento y bueno, pues se perdió la idea. Ya me estoy acercando al momento actual del relato, perdonad si no estoy siendo muy lógico. El caso es que hace poco yo tengo contacto con el Adrián, que es la persona que lleva el podcast de misterio La Posada del Cuervo. No sé si alguna vez lo habéis escuchado, si os gustan los programas así de miedo, de lo sobrenatural, pero uno de los podcasts que ahora mismo más están pegando, que más audiencia tienen, que más gustan y que a mí particularmente me gustan mucho, es La Posada del Cuervo. Y yo conozco a la persona que lo lleva, que se llama Adrián. Y resulta que, hablando con él, bueno, resulta que iVoox ha creado una cosa nueva que se llama iVoox Live. No sabía muy bien lo que era, pero es una experiencia piloto que empezaron a probar con La Posada del Cuervo. Y yo hablo con Adrián de La Posada del Cuervo y le digo, oye Adrián, ¿esto qué es lo de iVoox Live? ¿Cómo ha surgido la posibilidad? Pues resulta que los de este podcast de misterio, surgió que una productora les dijo, oye, ¿queréis hacer un evento presencial en Madrid en una sala donde grabéis con público? A cada persona se le cobra una entrada, como si fuera un espectáculo, al fin y al cabo, grabáis y hacéis algo un poco diferente de lo que sería estar sentados con un micrófono cada uno. Y ellos, pues, hicieron un trabajo de locos. Llegaron vestidos así como con sotanas, montaron como un teatrillo, como era de misterio, se prestaba mucho. Incluso a cada oyente que llegaba a la sala, les daban como una tarjetita, un sobre, que en un momento determinado del programa tenían que darle la vuelta y ponía un mensaje o algo relacionado con la grabación de ese podcast. En fin, que se las ingeniaron y parece que la cosa salió muy bien. Hasta llegar a ese punto resulta que esta productora, que es una productora ajena, que hace eventos, se lo propuso al podcast este, ¿vale? Espero que se esté entendiendo. Que pertenece a iVoox Originals, como nosotros. ¿Qué hicieron los de La Posada del Cuervo? Igual que nosotros, tenemos un contrato firmado que cualquier cosa que ocurra, nuestros managers o representantes son los de iVoox. Todo hay que preguntárselo a papá iVoox. ¿Ellos qué hicieron? Papá iVoox, que ha surgido una productora que quiere que hagamos algo presencial en Madrid. ¿Nos dejáis o vosotros proponéis otra cosa? ¿Y qué dijo iVoox? Cuando ya habían cerrado todo, que ellos no habían hecho nada, dijeron, ah, pues vamos a ponernos la medallita y vosotros vais a ser la experiencia piloto de iVoox Live, que es una manera de hacer eventos en vivo de nuestros podcasts. Ellos no hicieron nada, simplemente pusieron su nombre al final. Y perfecto. Luego resultó que esa productora engañó o estafó, presuntamente estafó a este podcast, se quedó con parte del dinero, en fin, están en litigios legales, no salió bien. Pero sí que es cierto que la experiencia de la presencialidad fue algo positivo. Que aunque en este caso la manzana podrida fuera esa productora que no hizo bien su trabajo, sí que sirvió como pistoletazo de salida para en el futuro querer replicar eso con otros podcasts. Lo hicieron con un podcast de misterio. Oye, ¿por qué no probamos otra cosa? ¿Vale? Yo me entero de todo esto por el propio Adrián. Y le digo, pues fíjate que a mí me haría mucha ilusión hacer un programa del Batallón Pluto en directo. Pero yo sé que tenemos nuestras limitaciones. Ellos a lo mejor sacan un podcast, un programa, y tienen, me lo voy a inventar, 20.000 escuchas en una semana. Nosotros con suerte tenemos 1.500. ¿Vale? Y aún así, el propio Adrián me contaba que tuvieron muchas dificultades para llenar la sala, siendo en Madrid y teniendo la audiencia que tienen. Les coincidió que era el mes del orgullo, que ese día no sé si había partido, pero bueno, que lo consiguieron, pero que les costó. Y eso también me generaba mi inseguridad. Y a finales del año pasado, o sea, en diciembre, hace un mes, pensé, bueno, mira, de perdidos al río, no perdemos nada por intentarlo, que me dicen que no, lo que se suele decir, el no ya lo tienes, ¿no? A mí es que siempre me da mucha vergüenza esas cosas, yo no pienso lo de el no ya lo tienes, vale, pero la vergüenza también, o que te partan la cara también, en fin, no era el caso. Yo escribí a iVoox Les mandé un correo, hola, mirad, resulta que soy del Batallón Pluto, un podcast de videojuegos que es de Originals, y queríamos saber si era posible plantear un evento presencial o si vosotros, como managers nuestros, se os ocurre otra idea. A lo mejor un evento presencial para nosotros solo no, pero se puede hacer unas jornadas con otros podcasts para también así sumar público. Se puede hacer, yo qué sé, un torneo de algo. Es iVoox, ¿no? Que al final ellos también propongan cosas, que no todo salga de mí. Y es verdad que no hubo contestación, pasaron las semanas. Resulta que la persona que estaba a cargo de iVoox había tenido un problema familiar con una enfermedad, en fin, que no había podido contestarme, me contestó ya tarde, era ya 20 y tantos de diciembre, se quedó en stand-by el tema. Todavía no lo hemos retomado, pero no sé muy bien lo que va a ocurrir. Entonces, la realidad es que yo lo que había pensado es, está la vía de iVoox, que yo no sé si eso saldrá adelante, lo veo poco probable, porque más que nosotros, ellos saben nuestros números, ellos saben el público que tenemos, y ellos saben también cómo es el público de videojuegos, que es muy especial, es más de lo visual que a lo mejor del audio. Y es un público más joven, que no está en iVoox, está en YouTube y está en Twitch sobre todo. Está esa posibilidad que todavía no está cerrada porque hay una conversación pendiente que no sé qué surgirá. Yo incluso le dije a esta persona de iVoox, a lo mejor podemos hacer un formulario de Google preguntando quién estaría interesado en ir, que aunque no sea un contrato firmado con sangre, te sirve como estimación. Oye, si en ese formulario se han apuntado 20, tú calculas que al menos 10, 12 van a ir, ¿no? Digo yo. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es retomar lo que os contaba de alquilar un espacio en Madrid de empresas y ver si sale adelante. Creo que también se puede, porque lo estuve hablando, creo que lo sugirió Atreides. Los ayuntamientos también tienen la posibilidad de ceder espacios juveniles. Lo que pasa que, entre las condiciones, una de ellas es que tienes que ser de Madrid. Yo en mi caso no estoy empadronado en Madrid, de manera que tengo esa problemática. Pero hay muchas alternativas, que probablemente no salga ninguna. Pero yo al menos sí que tengo esa semilla ahí que me gustaría ver si de alguna manera germina. Quizás la más lógica y coherente, no sé cómo lo veis, es intentar vender el proyecto, porque además yo les dije a los de iVoox, no, sería hacer algo especial, como una gala de los TOTY, del mejor juego del año, que no fuera un programa sin más, que si lo haces presencial tiene que tener como un reclamo, un plus, para que también el público quiera ir. A lo mejor jugar algún juego en directo y mientras irlo locutando, no lo sé, algo, intentar llevar algo diferente a la presencialidad. No sé si será posible nada de esto. Yo creo que lo más lógico y más coherente sería a lo mejor plantear la idea de unas, no sé, unas jornadas o algo donde ya no solamente se sumen las fuerzas del Batallón Pluto, sino de otros podcasts de la misma temática o no. A lo mejor incluso es más interesante que no sean todos sobre videojuegos, que a lo mejor llegan por otro podcast y que también se queden a escucharnos a nosotros. No lo sé, son opciones. Yo no sé, en este punto, si alguien quiere decir algo por el chat, por el micrófono, por lo que sea, que aproveche, que lo diga, porque bueno, estamos en enero, todavía tienen que pasar muchas cosas, tiene que haber un rodaje, tenemos varios meses por delante para ver si se puede fraguar algo, y no sé, a lo mejor en junio, de aquí a junio, como cierre de temporada estaría chulo, pero no lo sé. Porque además creo que de los que estáis aquí, no sé si ninguno, pero algunos, desde luego no sois de Madrid. Entonces, claro, lo que os digo ni os viene ni os va, ¿no? Os dará exactamente igual. Pero no sé, a mí es que me haría mucha ilusión, de verdad lo digo, porque es como que uno va tachando metas en la historia del batallón. No digo que no me hagan ilusión cosas que antes sí me hacían ilusión, porque me las sigue haciendo, pero es verdad que uno siempre tiene como sueños o metas futuras. Y esta sería una muy chula. Mira, Barbecero se está escribiendo. No quiero meterte presión, pero... Estamos en el otro lado. Estamos en el otro chat. Pues no lo estoy leyendo, con razón. Digo, hay que ver que no contesta nadie. Vale, el otro es que no sé cómo se entra. ¡Ay! ¡Uy! 52 mensajes, madre mía. Voy a empezar por el final. Vale. Mira, dice Mónica... Y FPJs también quiere intervenir, ahora te doy paso, compañero. Dice Mónica, sé que hace un año se hizo un evento, que no sé si era por la casa encendida, donde una compañera del FENDEPS participó en un programa de entrevista donde jugaba Dark Souls mientras la entrevistaba. Le puedo preguntar, pues si no es molestia, Mónica, porque yo sé que tú estás en contacto con FENDEPS, que es una asociación que yo imagino que tienen la destreza que a mí me falta a nivel de organización, quiero decir... Yo soy un chaval de 28 años que no sé hacer nada. Yo mando correos, yo hablo por teléfono, pero la realidad es que me faltan tablas y muchas veces no sé cómo moverme. Así que aunque sea así, ¿con quién podría contactar? O cualquier cosa, personalmente me vendría bien, es lo que puedo decir. En centros cívicos tendrías que tener la oportunidad. En Madrid seguramente hay algunos hasta con salas para grabar. Pues es lo que estaba comentando. Hace muchos años que no voy por el Matadero, pero quién sabe si se puede sacar algo de ahí. Y es que lo que me contó Atreides es que normalmente hay espacios que ceden a gente joven, pero las condiciones, primero, que sea joven, menor de 30, que bueno, eso todavía yo, todavía, si esperamos mucho, tampoco, porque la juventud parece ser que es solo un número y un número que se acaba pronto. Pero la otra condición era estar empadronado, de manera que, claro, eso es una dificultad. Barbeceros, Madrid está bien comunicado con AVE. Yo creo que está muy bien que se haga allí. He escuchado algunos de sus programas, están bastante guays, sí, los de la Posada del Cuervo, a mí me encantan, de hecho... Lo voy a decir, ¿vale? Esto no se lo digáis a nadie de la Posada del Cuervo porque a lo mejor estoy fastidiando el programa, porque ellos no han dicho nada. Pero van a hacer un programa sobre Poppy Playtime, que es un juego de misterio, no sé si lo habéis visto, de terror, free to play, el primer episodio, que es de ir a una fábrica abandonada. Hablé de él en una mogurred, precisamente. Bueno, pues van a entrevistar a un psicólogo, yo también he participado, he intervenido con un par de audios y creo que puede ser muy chulo. Es otro enfoque, ¿no? Es tratar el videojuego, pero desde la parte a lo mejor más sobrenatural o más misteriosa. Bueno, luego voy más para arriba porque ya son otros temas y FPJs quería entrar. Vale, pues si te parece, ponte el micrófono y creo que puedes hablar ya perfectamente. Perfecto, aquí estoy, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, qué alegría poder escucharte en vivo y en directo. Sí, ya sé, a mí me encanta desde, antes que nada, felicitarte también por un buen año, un buen y excelente inicio de año para ti. Muchas gracias. Para tu familia y para todos los del batallón. Quiero que sepan que el año pasado fue un año complicado para mí, sobre todo en los últimos meses, por eso no había podido participar, pero gracias a todos los santos Tony me ayudaron a poder reivindicar el camino y poder regresar aquí con ánimo. Bueno, principalmente tengo varios temas que comentar. Uno, en cuanto a lo de efectivamente de Nuria y de Sofía, ojalá escuchen esto y me gustaría que lo escucharan. Estamos, y no solamente yo, sino muchos con los que he platicado del batallón, estamos profundamente agradecidos por retomar muchas cosas y por mantener... a flote el proyecto, porque me parece que es una cuestión muy importante para todos, más allá de quienes participamos y quienes no, porque hay muchos que me he dado cuenta que no participan, pero están escuchando, están aportando. Yo soy mucho de leer los comentarios, ves que casi siempre estoy poniéndoles por lo menos un comentario, leyendo lo que mandan, los respondes, estoy muy al pendiente de eso, y honestamente siento que tanto la aportación de ellos como de Atreides ha sido muy importante para todo para este medio año, ¿no? Que ha sido complicado para algunos, y esperemos también que Tony se recupere y que se ponga bueno para lo que sigue. Totalmente. Que lo primero, que se te ha echado de menos, el tiempo ese que no ha estado, porque parece que no, pero es verdad que como somos muy recurrentes, siempre somos los mismos, cuando una semana falla alguien, es como, uy, qué raro, que esta semana no hemos leído a FPJs. Completamente toda la razón, tanto por la parte de Sofía, de Nuria, de Atreides. Es que Atreides también ha sido un pilar fundamental, y sí, completamente de acuerdo con lo que estás contando, sí. Perdona que te he interrumpido. No te preocupes. Y también tú, ahora sí que tu gallardía, porque es importante que, o sea, tú estás ahí siempre, estuviste ahí siempre, entonces también agradecerte a ti por todo este camino. Y como siempre decimos, esto nace de algo pequeño, ¿no? Entonces, seguir adelante con esto que es pequeño por ahora, por así decirlo, pero eventualmente, créeme, va a ir creciendo y va a ir mejorando en muchos aspectos. En cuanto a lo de fin de año, Realmente yo estoy profundamente sorprendido por el juego de God of War, pero la versión del 2018. Escuché el informe de misión, estoy jugando el juego y actualmente estoy impresionado, honestamente. Y con lo que he visto y he escuchado, obviamente te empapas del mundillo del God of War Ragnarok y estoy sumamente entusiasmado a poder jugarlo también, a poder ver, saber más sobre esta brillante historia. Y creo que eso es lo importante de muchos juegos que han estado saliendo, que te aportan una gran historia. Ahí tenemos el caso de Elden Ring y de otros juegos que salieron este año, que wow, o sea, son historias que se nos están quedando grabadas, seamos fans o no, porque hay gente que definitivamente no los va a tocar ni con un palo, como decimos, pero siempre vale la pena darles una oportunidad y saber un poco más sobre ellos. Y sobre todo, a mí lo personal, y es algo que te quiero comentar, que a mí me entusiasma demasiado escucharlos hablar de los juegos, sobre todo en los en la que estamos jugando. A mí me gusta mucho porque bien que mal, a lo mejor son juegos que no he jugado o juegos que no he tocado y que poco a poco te vas como permeando y dices, a ver, le voy a dar una oportunidad. Y lo mismo pasa con los informes de misión. Y es algo que yo creo que deberíamos de tener siempre, siempre muy bien. Es verdad, es la idea de descubrir, de no quedarnos solamente en esos lugares a lo mejor cómodos, confortables, que es lógico, es a lo que tendemos, pero que de repente alguien nos diga, oye, échale un vistazo a este juego que a lo mejor te puede gustar. Y yo creo que esas son las recomendaciones que al menos yo más valoro. Cuando un amigo me dice, ay, pues mira, este juego me ha gustado y he pensado en ti, que te puede gustar también. Y eso es maravilloso. El caso de God of War, del primero, bueno, del primero de estas nuevas versiones, es que es maravilloso. Bueno, que voy a decir que no contáramos en ese informe, pero, por ejemplo, Marta, ella no ha jugado. Y dice, uy, lo tengo pendiente. Y yo se lo insisto, digo, es que sé que te va a gustar porque a lo mejor la idea, la imagen de Kratos que tenemos de los juegos de PlayStation 2, con todas sus cosas buenas, pero es que esto le va añadiendo capas, es como una sinfonía, ya no solamente la parte jugable, que en mi opinión sigue siendo igual de violento, de descarnado, de satisfactorio, sino que ahora se añade también la parte de la complejidad psicológica y me parece muy chulo, muy chulo. Así que bueno, que muchísimas gracias FP Josh por intervenir. Y luego también la otra parte, que quiero recordar algo porque yo insisto mucho con lo de que estamos en la octava temporada, ocho años, pero lo digo porque 8 años son 8 años en la vida de una persona. Lógicamente, todos los que estamos ahí dentro no somos los mismos que cuando empezamos, es que la vida ha cambiado tanto, la mía era de mis compañeros, por eso es lógico que se produzca un vaivén, un momento en el que alguien entra, alguien se va, de repente llega alguien con energía que a todos nos invade. Y eso es lo bonito, que al final la vida es así. Muchos nos tendremos que ir yendo y volveremos si queremos volver o podemos. Y si no, no pasa nada, porque es algo ya generacional, algo que se va cediendo el testigo de uno a otro. Voy a leer algunas cosillas más. Vale, ya todo lo demás era de antes, del principio del programa, que como no he leído nada, que mira que he solucionado el tema de las notificaciones del sonido, del Discord, que esta vez ya no suena, pero eso no lo he podido solucionar, no pasa nada. Bueno, tenemos el tema este de la presencialidad, no quiero tampoco darle muchas más vueltas, simplemente quería compartirlo con vosotros. Yo esto no lo voy a decir en el programa que va a escuchar todo el mundo porque no hay nada cerrado. Por no haber, no hay ni propuesta en firme. Hay como un sueño, un haber hablado con un compañero por WhatsApp, pero ya está. Pero que al menos sí quería que vosotros supierais que a mí es algo que me haría ilusión. Una vez en la vida, no pido más, una vez, hacerlo. No pido que se 10 personas, 10, 8, como si fuera algo pequeñito, pero que al menos podamos vernos y a lo mejor aprovechar cualquier excusa, un evento, ahora porque no se están haciendo ni la Madrid Games Week, ni Retro Madrid, ni cosas así, pero algo tiene que haber para generar esa red, hacerla más cercana. Y ya vamos a ir también un poco cerrando, si nadie más quiere intervenir, si alguien quiere animarse como HFP Josh, yo se lo recomiendo porque es que así no solamente me escucháis a mí, sino al resto. Tenemos entre manos ya no solamente la gala de los TOTY de mañana, que espero que salga bien, sino también el informe de misión, Estábamos hablando precisamente de descubrir juegos, de volver a ellos con otros ojos. De hecho, era el escritor Juan Goytisolo que decía que el mejor lector era el que leía dos veces. Pues yo creo que también pasa con los videojuegos. Un videojuego bueno, un buen jugador, es aquel que se acerca dos veces a esa misma obra y descubre cosas nuevas, claves que estaban ahí que a lo mejor habían pasado desapercibidas. Me pasó con este God of War, con el que hicimos el informe, que yo lo jugué en su momento, pero para prepararme para el informe me fui dando cuenta de temas que se me habían escapado y que, por ejemplo, Víctor también apuntó muy bien. Es que me acuerdo que él señalaba algunas ideas que a mí particularmente me calaron. Pues, ¿qué va a ocurrir? Que ahora tenemos el siguiente informe de misión de Journey. Bueno, Journey, un juego que además cualquiera puede participar porque se termina en una sesión, en una tarde, y no por ello desmerece, sino en mi opinión todo lo contrario. Creo que hay mucho que decir sobre esa obra que ya se ha dicho y cosas que no se han dicho, evidentemente en algunas nos repetiremos, y que quien se quiera sumar, como siempre, esto ya queda para la posteridad, que nos mande un mensaje de texto, de audio a info@elbatallonpluto.com. Vamos a ver si se puede hacer para la última semana de enero. Digo vamos a ver porque, claro, volvemos a lo mismo. Cada persona tiene su vida. Me he enterado de que ha surgido un evento, la Málaga Jam también, que es en estas fechas. No sé si Marta va a poder estar. Así que si se puede hacer, bien. Si no se puede hacer, pues sería la siguiente semana. De momento, para no liar a nadie. Última semana, último fin de semana de enero, 28-29 de enero, vamos a grabar ese programa de Journey, que a mí particularmente me hace mucha ilusión. Y que quien se quiera sumar, que se sume. Porque además, esto es el principio. De momento estoy muy contento porque he conseguido solucionar un problema que tuve en la temporada anterior. Que lo comenté, imagino que en la primera reunión de mecenas. Y es la organización. Yo soy de los que se obsesionan, los que lo tienen que tener todo cuadriculado. ¿Y qué ocurre? Que luego cuando no se cumple nada, porque la vida es como es, me genera una impotencia, una frustración y me siento tan mal que no sé cómo gestionarlo. Y con los informes de misión pasaba eso, que más o menos había en el aire, lo podemos hacer de estos juegos, pero llegaba un mes, con suerte hacíamos un informe de misión y ahora al día siguiente ya había que pensar en el siguiente y no lo sabíamos. Y no nos poníamos de acuerdo, ahora uno quería hacerlo de un juego, otro de otro, ahora uno tenía una excursión, o tenía trabajo, o tenía no sé qué. Y de momento, toco madera, estamos cumpliendo con todos los informes de este año. Es cierto que llevamos 3 nada más, pero ahí están. Y yo tengo la confianza de que si seguimos este camino, vamos a conseguirlo. A lo mejor alguno se puede caer o las fechas cambian un poquito, pero de momento vamos muy bien. Y Journey es una manera de empezar el año fantástica. Luego vamos a seguir con Street Fighter 2, en febrero, que también tiene lo suyo. Así que, bueno, simplemente quería recordarlo. Y, ¡ay! ¡Oh, madre mía! No me puedo olvidar de otro gran tema, por favor. Es que si no, a ver, resulta que este lunes 16 de enero sale, si no me equivoco, el primer episodio de The Last of Us, la serie de HBO. Sabéis que detrás está un reparto excelente, el director de Chernóbil, mucha expectación, las primeras críticas son maravillosas. Y os quería preguntar, ¿os interesaría? ¿Escucharíais si nosotros, por ejemplo, los que pudiéramos, a lo mejor yo solo, ¿vale? Yo siempre cuento conmigo nada más, cada semana hacer la mogurred sobre ese episodio? A lo mejor no se llama la mogurred y me invento otro espacio, ¿vale? Pero cada semana hablar sobre el episodio de esa semana. Compartir qué nos ha parecido, algún detallito que se nos haya escapado. Estar, pues no sé, media hora, tres cuartos de hora, una hora, hablando sobre el episodio de esa semana de The Last of Us. ¿Os interesaría o lo veríais un esfuerzo absurdo porque en realidad vosotros la vais a ver cuando estén todos los episodios? Mogufas, dice Barbeceros. Es que lo he pensado porque yo, por ejemplo, seguía La Casa del Dragón y hay un podcast de Hielo y Fuego que se dedica a eso. Cada semana se grababan entre ellos comentando el episodio, los mejores momentos. Oye, ¿tú qué sentiste o cómo reaccionaste con esto? Y es verdad que nosotros, hombre, la Casa del Dragón ni nos va ni nos viene, ¿no? El Batallón Pluto. Pero sí que The Last of Us, para una serie que se hace sobre videojuegos buena y que todo el mundo está alrededor, que hay una expectativa, a lo mejor tendríamos que aprovechar la oportunidad. Y ya que yo, la mogurred, sí que me está costando ser constante, entre otras cosas por los exámenes, porque no encuentro temas o porque no me apetece también, puede ser una manera de los viernes. Y además así hemos de... Estoy pensando que es incluso bueno, porque si sale los lunes, del lunes al viernes da tiempo a que lo podamos ver, a ir apuntando cosas, a que quien a lo mejor el lunes no puede, lo puede ver el martes, el miércoles, el jueves, el viernes por la mañana. Yo creo que puede ser una cosa chula. Lo planteo. Creo que, dice Barbeceros, para una buena adaptación que parece que sale, habrá que analizarla en un podcast de videojuegos. Es una rara avis. Encima, habiendo hecho el informe de emisión. Es que es eso, que encima tenemos el informe de emisión. Daniel Fortes, por ejemplo, dice: pues yo soy de los que siempre esperan a que estén todos los episodios de una temporada, pero si me dais el aliciente, pues me apunto a verla desde el inicio. Yo creo, Daniel, que a lo mejor me equivoco, que en este caso va a merecer la pena seguirla. Primero, por la conversación en redes, que a mí esto con la Casa del Dragón me flipaba al día siguiente ver los memes, las reacciones, las discusiones. Y luego también que he visto que cada episodio va a durar más de una hora. De hecho, el primero dura como una hora y media, es una película. Y claro, si te los ves todos seguidos, a lo mejor se te hace un poco pesado, no lo sé. Pero yo soy más de ir con el trabajo hecho, de semana a semana no se me acumula todo. Lo podemos intentar. El Batallón of Us, como dice Fepellos. La idea suena muy guay, dice Grizzly, pero yo personalmente no la voy a estar siguiendo al día, aunque quizá, como ya me la sé, me gustaría escucharos aún sin verla. Es que es eso. Yo, a lo mejor, lo probamos. Como va a salir este lunes el episodio, primero lo vamos a ver. A ver si nos gusta. Porque a lo mejor no nos gusta o no le encontramos matices para hacer un directo. Que nos gusta. Y llega el viernes y puedo engañar a algún compañero para que se sume y que podamos hablar del tema. Pues mira, más contenido para el podcast y si la estáis siguiendo al momento, lo tenéis. ¿Que os la veis toda del tirón? No pasa nada, ese podcast va a quedar grabado. Podéis escucharlo en cualquier momento. No lo sé. Dice Barbeceros, cuidado que han dicho que van a cambiar y ampliar alguna cosita. Ah, pues ahí está. En fin, lo dejo ahí. Que no lo quería dejar para el final, pero bueno, ha surgido así, me acabo de acordar ahora. Para mí los dos temas de esta reunión, por recapitular e ir cerrando, que no quiero que se haga muy largo, lo del evento presencial, que ya os iré contando si hay algún tipo de novedad. Mónica había dicho algo por aquí, no quiero perderlo. Sergio, creo que primeramente lo mejor sería hacer una encuesta online, con Google o como te vaya mejor, preparando bien varias preguntas con las que puedas valorar no solamente las personas que van a poder estar, sino el interés que pueda haber en personas que no puedan estar y que qué se podría hacer para que pudieran acudir. Pues es verdad. Es verdad. Preguntar también quién es de Madrid, quién no es de Madrid, qué les gustaría ver en un posible evento presencial, si a lo mejor no pueden acudir, pero les interesaría escucharlo luego en diferido, porque es verdad que la parte técnica de un evento presencial... no es lo mismo grabarlo que hacerlo en directo o ambas cosas a la vez. Me parece muy buena idea, sí. Pues eso vamos a hacer. El tema de la presencialidad, como ya sabéis que estas reuniones las celebramos una vez cada 2 meses, posiblemente dentro de 2 meses tendré novedades, algún tipo de progreso, o se habrá quedado congelado, no lo sé. Ya os contaré. Y lo de las sofás, que si me veo con fuerzas, mirad la serie si os interesa, el lunes, el martes o cuando sea, y el viernes nos conectamos por Twitch, que creo que puede ser algo muy chulo, porque no sé, creo que sería, ya no es verlo en directo como dice Daniel Fortes, que sería otra experiencia, sino seguir el testigo, no de un informe de emisión y de algo tan sesudo, pero sí de al menos dar nuestro punto de vista, de aportar algo más que solamente ver y que poner caras. No lo sé. Ahí lo dejo. En fin, que muchas gracias, compañeros, por haberos quedado aquí una tarde de sábado, que espero que estéis mañana en la gala de los Toti, que si no estáis, la resubiremos. Y que, bueno, yo estoy muy contento y con mucha energía. Luego se me irá yendo porque es enero y es 14 de enero. Pero bueno, pues FP Ellos, mira, es a las 6 de la tarde, hora española. Siempre digo lo de hora española pensando en ti, porque yo sé que hay una diferencia horaria. A las 6, que a lo mejor nos retrasamos un poquito, no lo sé. Yo, desde luego, voy a hacer pruebas desde las 5 y media para que todo el mundo salga en la webcam y ese tipo de historias. No lo sé, yo tengo mucha ilusión por lo de mañana. Creo que es la mejor manera de empezar y de dar como el final de fiesta a los Toti. Ya con esto cerramos el bloque de los Toti. A ver quién gana. Y además que quiero hacerlo como en la... como hacen en televisión los porcentajes ciegos al principio del directo. Bueno, no voy a decir nada más porque si no me vengo arriba. Lo dejamos así. Que muchas gracias a todos por estar aquí. Que ya sabéis, vamos a repetir dentro de 2 meses con otra reunión, que cada semana hacemos cosas y que os lo paséis muy bien, que juguéis mucho y que disfrutéis de la vida. Un saludo, amigos.